Atención, atención. Próxima parada, el Callejón del Hambre. En el callejón tenemos hambre de ideas, sonidos, palabras, músicas, de cualquier chorrada que se os ocurra. Buenas noches, bienvenidos al Callejón del Hambre. Saludos hambrientos desde ese andén en el que cada noche nos deja el tren que nos trae hasta aquí. En el Callejón del Hambre comemos de todo. ¡Niam, niam, niam! Comemos de todo y bebemos de todo y hacemos de todo. Pero esta noche lo voy a hacer yo solo porque estoy solito. Nuestro querido Teddy ha hecho novillos y se ha marchado por ahí a disfrutar. Onda Pacelli 107.6, el Callejón del Hambre. Pero eso no nos va a impedir disfrutar muchísimo esta noche con muchas, muchas cosas distintas que tenemos. Vamos a seguir escuchando Raros. Pero ahí no acaba la cosa. Vamos a tener una entrevista con una artista que no es que prometa, no, es que ya cumple. Se llama Keji y allá sobre las 11 hablaremos con ella. Y por supuesto, nuestras crónicas perritas y muchas, muchas más cosas. Pero antes de nada, vamos a empezar hablando de una persona que, vamos a ver cómo lo digo, Axel Krieger. Si ayer, la semana pasada hablábamos de Kevin Johansen, esta noche vamos a hablar un poquito de Axel Krieger. Axel Krieger es un argentino, igual que Kevin Johansen. Estamos hablando durante estos programas de raros del otro lado del charco. Ya hablaremos de raritos de este lado del charco. Y Axel Krieger es un tipo muy, muy curioso porque hace mezclas de músicas manteniendo con muchos ruiditos, muchos soniditos, cosas muy especiales. Y bueno, pues para empezar a degustar un poquito esto, vamos a escuchar la primera canción de su disco Zorzal, que es el último que ha hecho, que se llama Vienen los gauchos. Y bueno, creo que realmente vienen, si os fijáis. Ahí están los carros, van llegando poco a poco. Vamos entrando en el mundo exclusivo y especial de Axel Krieger, un argentino con mucho que decir. Thank you. bueno, en este mundo tan curioso, en el que pueden sonar de repente soniditos extraños, se pueden oír las ranas, se pueden oír cigarras, se puede oír cualquier sonido extraño que os podéis imaginar, Axel Krieger nos inunda con sus sonidos, con sus músicas, como esta que tiene que ver con el soul, tiene que ver con el jazz, pero sin embargo ha empezado como una chacarera, como un ritmo autóctono de Argentina. ¿Hacia dónde vamos? Pues sin embargo tiene otras canciones en las cuales lo que ocurre es que entramos en mundos casi de cuento, casi como este, Princesa. Mundos densos y abigarrados, con tragedia incluida. Ella era una princesa, como de una fantasía. Contrastaba su belleza con tanta melancolía. Estaba quieta, con una fuerte apatía, más de noche la tristeza, el cuerpo le sacudía. Yo vi sus ojos y lloré, tomé su mano y la besé. Y ante el altar de sus piernas me arrodillé. Entre atávicos objetos y cuadernos de poesía, sepultaba sus anhelos de esplendor y de alegría. Bueno, parece que Princesa se nos resiste directamente a reproducirse bien, ¿no? Vamos a dejar a Princesa que descanse. Yo os iba a contar que curiosamente, Axel Krieger tiene una no presencia en Internet bastante rara, ¿no? Porque normalmente la gente suele tener una página web, suele tener un MySpace, suele tener una serie de cosas en Internet que te llevan hasta allí, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues este hombre que tan curioso es con esas músicas tan especiales que pueden de repente servirte como fondo para una poesía, como hemos hecho aquí con otro de sus discos, que pueden servirte como fondo para un relato, porque están llenos de detalles, de matices, de sonidos. Bueno, pues sin embargo no hay presencia suya directa, ¿no? Solo hay algún artículo relacionado, pero no hay MySpace, no hay una página web, es una cosa muy curiosa, o yo no la he encontrado. Y lo siguiente que voy a poner, sin embargo, es curiosísimo, porque este hombre que, bueno, pues navega a veces entre el jazz, el soul, los sonidos más raros, las mezclas con músicas autóctonas argentinas, pues de repente dice, voy a hacer una canción del verano, y la llama así, Looking for the Summer Hit. O sea, buscando el éxito del verano, y no se corta un pelo. Directamente la hace. Aquí está, Looking for the Summer Hit. Bueno, lo más curioso y asombroso de Axel Krieger es que tanto de repente puedes escuchar pues eso, una canción como esta, buscando pues el ritmo, la música para bailar. Esto es un rompepistas, esto lo pones en cualquier sitio y la gente se lanza a bailar, ¿no? Pero es que lo siguiente que puedes escuchar de repente puede ser algo que no te imaginas, cualquier cosa puedes encontrarte. Por ejemplo, lo siguiente que vamos a poner, y con esto vamos a acabar de dar un pequeño repaso a este, digamos, raro del otro lado del charco, nos quedan unos cuantos, por ejemplo Antonio Viravent, el hijo de Morris, que también ha hecho unos discos interesantísimos, este hombre puede hacer por ejemplo esto, que es un tango hip hop con lluvia al principio, ni más ni menos, así como suena, y se llama Sentimiento Pensamiento, y encima además tiene una letra muy curiosa, escuchadla. Pasando un buen momento y de repente comprendo el peso y el horror de estar viviendo. El peso y el horror de estar viviendo. Sentimiento, pensamiento, pensamiento, sentimiento. Callejón del hambre. Venga, dilo tú. Comemos de todo. La música ya no se vende, pero es un gran negocio. Ya no se compran discos, sino artistas, los conciertos, los derechos y los formatos digitales son los nuevos filones para la industria. Bruce Springsteen, concierto en Madrid, agotadas las entradas en 3 horas. Héroes del Silencio, última gira, ve 240.000 espectadores. Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat llenan tres actuaciones consecutivas en el Palau Sant Jordi. Ninguna entrada de estos conciertos costaba menos de 30 euros. ¿Y dicen que la música está en crisis? En 2006 se vendieron en España menos discos, CDs, que en 1991. Sin embargo, el valor de las ventas de la música ha caído un 34% desde el 2000. ¿Y entonces de qué viven los músicos? La respuesta a estas dos cuestiones es que ni la música está en crisis, ni los músicos se mueren de hambre. El negocio musical ha cambiado. Ya no se venden discos, se venden artistas. Las discográficas del futuro no solo empaquetan ahora los CDs y los distribuyen, ahora venden el lote completo. Producen el disco, lo distribuyen y son los managers de los músicos. Que el negocio tradicional discográfico agoniza es un secreto a voces, pero ha hecho falta que gente como Madonna haya dado un paso adelante para que los gigantes de la industria se muevan. La estrella del pop rompió su relación con Warner y firmó un acuerdo con Live Nation, una empresa organizadora de conciertos. La firma no solo va a producir sus álbumes y montar sus giras, sino que explotará la marca, el DVD, los proyectos cinematográficos, las páginas de internet, los clubes de fans, bla, bla, bla. El todo uno también está inventado en España. Productoras independientes como BOA lo practican desde hace mucho tiempo con gente como SFDK o Violadores del Verso. Dicen ellos, combinamos tres frentes, la grabación, distribución, gestión de derechos y la organización de eventos. La venta de discos ha caído tanto y lo va a hacer de tal manera que no nos interesa. Por cierto, dicen, entre otras cosas, porque el 80% de los nuevos ingresos viene del móvil, no de internet. Las compañías van hacia el contrato global, participar en todo el ciclo de la actividad del artista, un poco como se hace con los futbolistas. En la nueva era, los conciertos se contemplan como la luz al final del túnel y una vía de ingresos segura para el artista. En los últimos tres años se ha duplicado la asistencia de espectadores, que se dejaron en taquilla más de 220 millones de euros en 2006. Los ingresos crecieron un 22%. A la vista del filón, las grandes discográficas no han tardado en subirse al carro y asociarse con los artistas. Por ejemplo, como Sony y BMG, que dice, lo que ha hecho Madonna, llevamos haciéndolo aquí desde hace 4 años. Funcionamos así con gente como Pereza, La Quinta Estación. Nos asociamos para explotar el negocio en todas sus facetas. Y ellos están felices, porque a diferencia de las discográficas tradicionales, que solo querían vender discos, este sistema permite que el artista se desarrolle. Por ejemplo, no aplicamos el esquema de sacar un single y si no funciona se acabó la promoción. Vendemos un artista como Poncho K, que ha vendido 3.000 copias, pero ha dado 40 conciertos. Y esos ingresos te permiten tener un margen para poder seguir desarrollando al artista. Y pese a todo, a pesar de las grandes amenazas aquellas de la piratería, de la ley de Sarkozy, esa que quieren sacar, no sé si os habéis enterado, es muy sencillo. Es decir, lo que quieren hacer es perseguir al internauta que se baje música de internet. Es decir, amenazarle con cortarle el grifo, es decir, con cortarle el acceso a internet. Sin embargo, todos parecen ver en internet otra baza para la resolución del invento. Radiohead ya sabéis que lo ha hecho, que ha puesto su disco gratis ahí para que todo el mundo se lo bajara, pero lo más importante es que los nuevos formatos digitales encandilan. Y el móvil está en la cima, porque en el móvil todo el mundo paga por ello. Y el dinero que se genera a través del móvil es increíble. Fijaros que los premios Amigo, que llevaban 2 años sin celebrarse, por aquello de que no había pasta, ahora se llaman los premios Nokia Amigo. ¿Por algo será? ¿Será porque el mayor fabricante de móviles está metiendo dinero en los premios porque le interesa realmente? Los nuevos músicos lo que hacen, por ejemplo, Enrique Sierra, fundador de grupos legendarios como Caca Deluxe o Radio Futura, dice que las prácticas discográficas le parecen un robo para los artistas. Por eso ha creado una cosa de la que ya hemos hablado aquí. Parecido a lo que es el copyleft, o dentro de los movimientos del copyleft, está el 127.es, un espacio en internet abierto a todo creador, atención, abierto a todo creador, no solo musical, que desee un sitio donde publicar y gestionar sus obras. Y dice Enrique Sierra, Las radios son radiofórmulas en las que las multinacionales deciden qué es lo que se escucha y lo que no se escucha. Los productos son imitaciones y las discográficas apuestan sobre seguro. Y todas, multinacionales e independientes, hacen que los artistas firmen contratos vergonzosos. Encima, se quejan de que la piratería les está arruinando el negocio, cuando los que se han dedicado durante años a arruinar la industria han sido ellos. 127.es funciona con una licencia parecida a la del copyleft, que te permite las descargas de una forma completamente legal. El consumidor se compromete a no hacer un uso lucrativo de ellas. En este caso, hay que ponerse en contacto con el artista, es decir, lo mismo que hemos contado aquí sobre el copyleft. Si lo vas a utilizar para ganar dinero, cuéntamelo y entre nosotros nos ponemos de acuerdo. La mitad de estos ingresos, dice, nos los quedamos. La otra mitad la repartimos entre los artistas en función del número de descargas que sus obras hayan tenido. En apenas 2 meses ya hay 6.000 usuarios, más de 400 creadores han puesto su obra, más de 1.500 trabajos. En fin, la gran pregunta es, si ya nadie regala un CD, ¿quién se lleva el dinero? Pero si se venden casi 100 millones de MP3 al año, ¿quién se lleva el dinero de la música? Bueno, pues aquí hay una contestación. Si algunos piensan que la música es gratis, se equivocan. Ya no se lo lleva la discográfica, se lo llevan otros. Se lo lleva Telefónica, que pone la banda ancha, y la Coca-Cola, que lo patrocina. Esto lo dice el director del sello independiente Galileo MC, que proporciona música étnica. Y esto que estabais escuchando antes, de fondo, es de un grupo que se llama No Dogs. No Dogs ha hecho lo que tanta gente, poner una página en MySpace, poner sus canciones y darlas gratuitamente. Gratuitamente sin ningún tipo de licencia ni de registro de derechos. Y bueno, pues No Dogs tiene canciones muy interesantes como esta que vamos a oír ahora, que se llama Good Reasons, Buenas Razones, y que es como una especie de blues urbano muy denso y muy interesante. Aquí tenéis No Dogs, os aconsejo que visitéis su página de MySpace. Bueno, ya sabéis, entráis en MySpace, buscáis No Dogs, es decir, perros no, pero en inglés, No Dogs, No Dogs. Y ahí tenéis canciones como esta, Good Reasons. We'll be right back. con este fondo tan tan urbano, tan mezcla de hip hop y blues, con toquecitos de soul, ese sonido tan intenso y tan interesante de este grupo, de No Dogs. Bueno, tengo que deciros que todo lo que os he dicho antes, os he comentado antes, es un artículo del País, ni más ni menos, en el que hace una estupenda reflexión sobre lo que está ocurriendo realmente con la música, ¿no? Lo que está pasando y lo que va a pasar en cuanto al cambio de formato y al cambio de quién se va a llevar la pasta por la música. De hecho, ya está ocurriendo eso. Bueno, pues si hay alguien que comparte y que lo comparte continuamente con nosotros todas las noches en el Callejón del Hambre, ese es Serraro, ya sabéis, en la página de www.lamundial.net, en la parte de By the Face, es decir, por la cara, podéis encontrar esas, no sé cómo llamarlo, esas chalauras marcianadas tan fantásticas de señor Raro, que son Music for Films, es decir, esas pequeñas perlitas de música acompañadas de unos guiones inexistentes en las que él pues inventa una serie de cuestiones que aquí le ponemos, pues le ponemos voz, le ponemos música y bueno, pues salen cosas como esta, el bandoneón atómico. El pianista del bar se despierta resacoso, mira a su alrededor y se da cuenta de que le han dejado solo al cerrar, desplomado sobre el piano como un mueble más. Apoya su dolorida cabeza en la tapa y con su derecha toca unas notas inconscientes. De repente, una luz cegadora invade la habitación y algo empieza a desgarrarse en algún punto del espacio encima del piano. Sin querer, ha pulsado las notas de la melodía que abre una puerta dimensional. Por ella bajan 10.374.000 bailarinas. Abre paréntesis. 10.370.004. Cierra paréntesis. A cual más matiza, bailando algo entre la danza del vientre, el lago de los cisnes y barra americana a pecho descubierto. El baile de los bailes, vamos. Cuando todas han salido, unas escaleras se despliegan pausadamente desde el agujero hasta la tapa del piano. Por ella baja un hombre viejo como el mundo, vestido de traje negro con un sombrero también negro de ala ancha. Lleva en sus manos un extraño instrumento. Tiene el aspecto de un farolillo chino, de esos de papel de color rojo, conectado a unos tarros de dulce de leche. Es el bandoneón atómico. Para sorpresa del ya sobradamente anonadado músico, el viejo empieza a acariciar una melodía sentado en el último escalón y llevando el ritmo con sus botas negras de piel, taconeando sobre el piano. Con la mirada, le invita a tocar con él. Al terminar, las bailarinas se retiran mientras desde el techo del piano, el viejo le hace entrega del raro acordeón y de su sombrero. ¡Vamos, huevón! Las escaleras empiezan a retraerse. El viejito, con un salto grácil, se aúpa al último escalón y atraviesa lentamente el agujero antes de que se cierre definitivamente. Pues eso, que la fuerza os acompañe. Hola, mi nombre es Quique Lozano, pero a partir de ahora me puedes llamar Rosco, porque soy el poli más malo de la tele. Y tengo el culo con un callo que no veas de estar en el buga esperando a que salgan los malos. Y además tengo también una pipa de puta madre aquí en la pechera para romperle la boca al que se ponga por delante, ¿comprendes? Así que soy muy malo. Oye, ¿hemos terminado? Jo, tío, es que... Oye, macho, es que... Oye, ¿ya está? ¿Hemos terminado? Jo, es que esto es un rollo, ¿eh? Es que poner esa voz así de malo, ¿sabes? No sé, me parece muy fuerte. En el Callejón del Hambre comemos de todo. Das una vuelta por internet para leer sobre la muerte de Daniel Zamora Y entre una buena colección de lugares comunes, hay quienes lo definen como el bajista del mítico grupo de los Rodríguez. Y yo, la verdad, me quedo con esa frase. No sé qué es lo que está bien, no sé qué es lo que está mal, no sé si quiero saber. Aunque los principales integrantes del grupo, yo me imagino que no se dieron cuenta de la verdadera dimensión de la banda en la que estaban hasta que era demasiado tarde, Dani Zamora, me temo que siempre lo supo. Quizás porque miraba desde un lado, desde el margen exterior de la foto. Así tuvo la perspectiva de ver lo que otros no vieron. Que aquello era algo grande, algo muy grande. Por eso siempre viajaba con una cámara de fotos, como queriendo dejar testimonios de lo que los demás no veían. Solo se vive esta vez. Algo demasiado grande para ser entendido en un país tan cainita para el rock and roll como España. Demasiado bueno para apreciarlo en tiempo real. Tal vez por todo ello, Dani fue quien llevó peor el fin. Se ha tocado junto a majestades como Ariel Roth y Andrés Calamaro, y en compañía de dos personas tan importantes como Julián Infante y Germán Vilella, al servicio de la mejor colección de canciones de rock en castellano. Tu bajo no se lo puedes prestar a cualquiera, desde luego. Pero la razón suele estar teñida con la realidad. Y cuando Dani tropezó con la realidad, quiso refugiarse en la razón. Aparcó el bajo, trató de cambiar de oficio, escribió un par de libros echando mano de su talento para el humor. Recuperó su colección de fotos e hizo sobre todo un libro de fotografías de los Rodríguez que se llamó Los Rodríguez en la cocina. No sé qué es lo que está bien, no sé qué es lo que está mal. Pero siguió tropezando. Un cáncer en mala hora, un retiro, la dificultad para engancharse de nuevo con las cuatro cuerdas de manera profesional. Hasta que el día 28 de noviembre de este año, Dani debió hartarse de todo y acabó. Acabó con su vida. Ahora es fácil decir que Pato Zamora era un enorme bajista, con la pulsación exacta que necesitaban esos Rodríguez, que les gustaba tanto el rock como la música popular. Pero es cierto, y la verdad es que pudo ganarse el reconocimiento de sus fans en vida. Suyo es el puesto para siempre del quinto Rodríguez. Todo es cierto, él fue ese bajista que no salía en las fotos y que se vengó fotografiando a los protagonistas principales de la historia hasta en el baño. Tal cual, en el baño. Fue muy versátil, apoyó un sonido nacido para ser grande, para hacer historia, para cambiarla, para abrir un nuevo capítulo de la historia de la música en este país. Y él supo estar ahí con su cara de bajista concentrado, sobre las tablas y de niño malo al bajar del escenario. Después de una muerte quedan los recuerdos, y en el caso de Dani también quedan los discos, los textos, las fotos, su página web llena de cosas curiosas e interesantes, sus diccionarios, sus libros. Y bueno, como dice él en esta canción, se llama Solo se vive esta vez. ¿Y qué razón tiene? Solo se vive esta vez, está solo, nada más. Y bueno, pues esto que estabais escuchando lo estábamos directamente sacando de la página web de danielzamora.net, que era ese quinto Rodríguez que no salía en los discos, que no salía en las fotos, pero que estaba siempre ahí, que siempre ocupó ese puesto de bajista, ¿no? De los Rodríguez en una época muy, muy interesante de la música española. En esta página hay una parte que se llama DZ Jukebox, que es Daniel Zamora Jukebox. Ahí hay unas canciones que estaba haciendo con Carlos Sotero, que la verdad es que están realmente muy bien. Y estábamos escuchando de fondo Solo se vive una vez. Y es curioso porque se reproducen muy bien para ser directamente sonido sacado de internet. Os voy a poner otra, esta la vamos a poner para escucharla, que se llama Merxina Ina Ina. Mira que es difícil de decirlo. Y que, bueno, pues aquí la tenéis. Ahí la tenemos. Es la animal. Y al tremendo meneo sigue un gran jaleo. La eligen la más sexy por unanimidad. Todas la critican, pero a ella le da igual. Bueno, pues estas dos canciones que habéis oído, las escribió letra y música Daniel Zamora, las ha producido Carlos Otero, están en su página, las podéis oír allí. No están disponibles para descarga, pero no sé si se editarán en algún momento, si alguien hará algo con esto, pero la verdad es que las canciones están muy bien. Pero este hombre era un hombre realmente curioso, en el cual tenía pues algunos libros muy curiosos, por ejemplo, los diccionarios cacachondos, el diccionario cacachondo del tercer milenio, el nuevo diccionario para el tercer milenio. Bueno, era un hombre que decía, por ejemplo, cosas tan especiales como que un bajista es ese tipo elegante que está entre un batería, que es una especie de cavernícola que aporrea la propia batería, y unos ególatas tremendos que tocan la guitarra y cantan y que quieren ser los primeros siempre ahí en estar delante de todo el mundo. Algunas de las curiosas definiciones que vienen en la página web de este hombre, por ejemplo, dice: blanca, nota musical que vale dos tiempos, es decir, el doble que una negra. Prueba evidente de que el racismo siempre se manifiesta en los lugares más extraños e inesperados. Pero hay más, por ejemplo, celebrar, conmemorar, festejar que uno ha tenido la suerte de nacer, no de nacer con cerebro, sino de saberlo utilizar. Evento insólito en estos tiempos que corren. Bueno, hay muchos. La verdad es que este hombre se metía con mucha gente y desde luego, expresión utilizada por los habitantes de Dresde tras los masivos bombardeos aliados de febrero de 1945. Evidentemente, él decía desde luego, porque si no, no. En mierda, nombre que recibe la proposición que hace un grupo parlamentario para cambiar el color y o la textura de un excremento. Madre mía. Bueno, creo que estos diccionarios, tanto los diccionarios como el libro de los Rodríguez, no tienen desperdicio. Para terminar, bueno, voy a deciros uno que a mí me ha hecho mucha gracia, que estaba por aquí, que es la definición de Nancy, famosa muñeca rubia con ojos azules que trataba verdaderamente como el culo a las demás muñecas que no eran como ella. Bueno, pues desde aquí un homenaje a Daniel Zamora y, por supuesto, tengo que poner Sin documentos de los Rodríguez, que fue, digamos, el gran despegue de esta formación y ese gran momento de la música en España. Ahí vamos. Cigarro a la cama. santos al trabo, santos al trabo, santos al trabo, santos al traboces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre, los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. A lo loco, a lo tranquilo, a lo suave, a lo tremendo, a todo. Estamos en el Callejón del Hambre, ya sabéis, abiertos a todo. Y la semana pasada no tuvimos críticas perritas de nuestro amigo Jesús, aunque curiosamente tuvimos una crítica muy interesante de la película Once, 11. Un saludo desde aquí a Mucha Cristi, que nos prestó su crítica que encontramos en internet y en la página de Pop Madrid. www.popmadrid.com. Y bueno, pues resulta que Jesús esta vez no ha ido a ver películas. No, que va, no se priva de nada. Ha ido a ver un festival entero, directamente todo el festival o una gran parte de ese festival. Así que esta noche nos va a contar, primero, antes de nada, qué ha visto en ese festival y qué es ese festival al que ha ido. El festival Les Gay Madrid 2007.